Estás escuchando FM Los Coihues en el 105.5 del dial. Fresca la mañana de domingo y FM Los Coihues aquí al aire poniendo un poquito de aire nuevo en este domingo difícil de otoño, un domingo muy especial para el barrio. Así que primero saludamos, por supuesto, a todos los que estén sintonizando desde casi la madrugada de domingo, la FM 105.5 FM Los Coihues. Sergio Brangol del otro lado, poniendo al aire y locutando también, porque él puede hacer todo junto, cosa que yo por ahora no. Bueno, esperamos que estén todos realmente muy bien. Les vamos a estar comentando algunas cositas de este domingo tan especial para el barrio, donde esperamos realmente mucha participación, ¿no? Porque más allá de participar en las redes sociales, que está bueno y es muy importante, también está bueno poner el cuerpo, venir a esta asamblea de vecinos y vecinas con gente de la municipalidad, en esto que nos ha sorprendido a muchos un poco, este plan de accesibilidad a los barrios o algo así, ¿no? ¿Se llama? Sí, plan de accesos a barrios, así es el nombre que le ha puesto la MUNI. Vecino, vecina, estamos aquí ya conectados. Vamos a tomar sonido ambiente de la Junta Vecinal. Esto que estás escuchando de fondo es el audio de lo que está ocurriendo ya en la escuela 324, la escuela Alfonso Tórtora. Vecinos y vecinas que se han acercado para escuchar las explicaciones acerca de esta posibilidad de que se haga el pavimento aquí en nuestro barrio, en la entrada del barrio. Así que si estás en tu casa y estás escuchando a través de la 105.5 o a través de FM Los Coihues Red Enfoques, estaría bueno que vamos te vengas. Vamos a esperar 5 minutos más para la gente que sigue llegando y arrancamos. Ahí estaba el anuncio de uno de los funcionarios. Te decimos la temperatura en el barrio. Mientras tanto, 6 grados 8 la temperatura aquí en Villa Los Coihues. Domingo 15 de mayo de este 2022. Ya vamos preparando las conexiones para alargar. Estamos en directo con la escuela 324. 5 minutos de espera pidieron. 11:05 de la mañana. Venite a la escuela 324 que va a estar bueno enterarse, participar. En 5 minutos está arrancando ya la actividad. Pero bueno, véngase, vecino, vecina. Estamos en vivo desde la 105.5, la radio comunitaria de este barrio de Villa Los Coihues. Sabemos también que como quienes serían los que pagarían este pavimento en caso de que se apruebe el proyecto son los dueños de las propiedades y que varios de los dueños de las propiedades de aquí del barrio no viven, están escuchando a través de internet, a través de la frecuencia que tenemos, fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Así que saludamos también a quienes no están en el barrio y están escuchando esta transmisión en vivo que estamos haciendo desde el equipo de la radio. Estamos laburando en conjunto la escuela 324. Agradecemos a todo el personal de la escuela que ha prestado las instalaciones para esta reunión, a la gente de la Junta Vecinal que también viene trabajando hace muchísimo tiempo. Ya hoy temprano estaba Jorgelina de la Escuela 324, estaba Emilia también, y nosotros que nos sumamos como radio a este laburo en conjunto. Así que vecino, vecina, si a la tarde no sabe qué hacer y tiene ganas de venir a juntar cable de audio, bueno, puede venir a juntar los cables que tiramos para poder llegar hasta la escuela. Vamos a esperar 3-4 minutitos y arranca ya esta actividad. 7 grados la temperatura en el barrio. Esperamos con algo de música que arranque la movida. Muchas gracias por la asistencia. Un domingo a las 11 de la mañana, ver esta cantidad de vecinos nos pone muy contentos. Para los que no me conocen, yo soy Marcos Barberi, soy el jefe de gabinete y a su vez tengo a cargo la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano. Me acompañan Viviana Gelaín, que es subsecretaria de Proyectos Urbanos, y Paula Bozzo, que es la coordinadora de la Secretaría también. La idea de hoy es hacer una reunión informativa, contarles un poquito del proyecto y después de las explicaciones que va a hacer Vivi, es abrirlo a preguntas de los vecinos y hacer un intercambio y escucharlos también a ustedes. Así que nuevamente muchas gracias a todos por estar y te paso la palabra, Vivi. Sí, gracias Marcos, gracias a Jorgelina por prestar la escuela. Bueno, como dijo Marcos, como ya les anticipamos a gente de la Junta, estamos presentando un programa de proyectos de pavimentación de acceso a los barrios. Hemos tomado cuatro proyectos. De oposición y la ordenanza se hace para el momento de la licitación. Lo que está previsto también en todo a lo largo de ambos tramos, bueno, acá está Isla Gaviota, no sé si se alcanza a ver, y Bosque Petrificado hasta el puente y hasta la calle Nahuel Huapi. Lo que está previsto, les decía también, es tener un paso peatonal elevado cada 100 metros. Esto lo hemos puesto como un estándar en todos estos ingresos que estamos proponiendo en los cuatro, porque es algo que inmediatamente que se hace un mejoramiento de calle, sea tanto de ripio como de pavimento, inmediatamente lo que pasa es que se pide que se reduzca la velocidad. Entonces lo estamos previendo ya desde el inicio de la obra, porque entendemos que queda de mejor construido, de mejor calidad, no es algo que después hay que romper para volver a poner, y como ya sabemos que es algo que es necesario, estamos convencidos de ello, está propuesto de entrada en estos proyectos. ¿Habrá algún lugar donde quizás haga falta? Eso se ve en los detalles después del proyecto ejecutivo. Prefiero, si podemos terminar la explicación y después todas las preguntas que quieran. Acá van a ver dos colores. Nosotros, hay algunos conceptos que no sé qué decían, pero lo tienen por WhatsApp. Hay otro en el pizarrón. Hay otro allá. Y después tenemos unos folletos para dejarle a los que quieran. Lo que quería decirles, si escuchan atentamente, pues tienen el soporte de papel para llevarse los que no lo tengan digital. Nosotros en la ordenanza 2145 que se modificó en 2017, se trabajó una modificación que tiene que ver con la figura de frentista versus beneficiario. Esto porque se entiende que hay obras que son específicamente un beneficio para el frentista, como puede ser una obra de cloaca, pero hay otras que son troncales, que son que alcanzan a todo el barrio y que son las obras de pavimento y las obras de pluviales. Entonces ahí en dos colores tienen los que son frentistas a la obra y los que son beneficiarios, en verde. El verde es beneficiarios. Sí, se entiende que es el de todo el barrio. Por eso están los dos accesos en este caso. Y la otra cosa que se ha también tomado en esta oportunidad es, en vez que los metros de frente o la parcela, hemos tomado todo lo que tiene que ver con unidades funcionales registradas. Esto quiere decir, cuando hay un lote que se ha vendido como PH, como propiedad horizontal, puede ser, por ejemplo, en un lote que hay un edificio, entonces se cuentan la cantidad de departamentos que hay. Esto quiere decir unidades funcionales. Esto hace que sea más equitativo y no solamente al tomar por lote donde hay un edificio se pagaba por uno y al total, digamos, del barrio le salía más caro a cada uno, digamos. En cambio, hemos tomado las unidades funcionales de todo el barrio. Quizás acá en los Coihues tenga menor incidencia esto, pero hay otros barrios donde la incidencia de las unidades funcionales son importantes. Un momento, ahí voy. Hemos tomado que en el tramo entre Bosque Petrificado y el puente, como ustedes saben, hay dos frentistas importantes y hemos considerado y acordado con ellos que el 30% del valor de la obra entre el Bosque Petrificado y el puente va a ser financiado por ellos, va a ser cobrado a ellos, a esos dos frentistas, el 30%. Nosotros hablamos, antes que con ellos, hablamos con representantes de la Junta, si es por hablar. A ver, acá estamos, perdón. Perdóname que digo algo. Perdón, acá... Discúlpame que voy a hablar. En este lugar nos vamos a expresar con respeto, es un lugar donde vienen niños y niñas, si no tenemos que hacer esta asamblea... No, a ver, un segundo. A ver, discúlpenme, nosotros venimos acá a traerles una propuesta, les dejamos toda la información y esto tiene una instancia de registro de oposición en el que también les traemos toda la información facilitada para que todo aquel que quiera oponerse a la obra pueda hacerlo. Si esto es... Si me dejan terminar, les voy a terminar de dar la información. No hables por todos, habla por yo. El registro de oposición todavía no llegué a explicarlo. Si me dejan terminar, voy a dar la información completa. Como decía, esta es la propuesta de la obra que hace el Estado Municipal al barrio Los Coihues. Hay un registro de oposición. Si el 30% de las unidades funcionales afectadas se opone, no se hace la obra o no sigue el proceso que tiene que ver con la declaración de utilidad pública y el pago obligatorio que termina en una ordenanza. Para oponerse hay una forma específica para hacerlo, es un registro de oposición que se abre, que se va a abrir a partir del lunes 23 de mayo, que va a estar informado en todos los medios, lo estoy diciendo acá también. Se hace en este registro de oposición, se manda a la oposición por mail, en el folleto tienen el texto y en la información digital tienen el texto escrito de cómo oponerse. Ahora lo voy a leer. Dice el texto para que no tengan ni que pensarlo. Está escrito cómo oponerse para que no haya dudas, para que no haya malinterpretaciones. Pero te piden libre de deuda para... Tienen que presentarle por ordenanza. Pero dice que el requisito presentar la oposición es acreditar titularidad, tener libre deuda y presentar el documento. Del 23 de mayo hasta el 3 de junio, 10 días hábiles, todo tal cual lo dice la ordenanza. 10 días. Sí. Sí, se puede sacar por mail, se saca en el día. Preferiría terminar, no me falta mucho. Hay un mail específico que se dice loscoihuesro@gmail.com, que es donde se deberán mandar las oposiciones. El texto dice, por medio de la presente, registro mi oposición a la declaración de utilidad pública y pago obligatorio de la obra pavimentación de calles Isla Gaviota y Monumento Nacional Bosque Petrificado. Y tiene que estar firmado con el nombre, apellido, DNI del titular del inmueble y nomenclatura catastral. Y hay que adjuntar libre deuda municipal, copia del DNI del titular en ambas caras y la documentación que demuestre titularidad. en el, la página de la Municipalidad de Bariloche, bariloche.gov.ar, en trámites, acá está todo explicado cómo llegar hasta ahí. Hay un botón específico para esta obra y también otro botón donde se entra directamente al libre deuda para que sea sencillo poder registrar la, la oposición. ¿Algo más? Una cosa más. Hay una cosa más que quiero decir que tiene que ver con las formas de pago establecidas desde esta propuesta, y que es un 20% por pago al contado, tres cuotas sin interés o planes de pago hasta 36 cuotas. El registro de oposición se puede hacer por mail o se puede hacer personalmente en la Dirección de Obras por Contrato en el Corralón Municipal, como prefieran. Entendemos que lo del mail a partir de la pandemia se empezó a trabajar y facilita, pero pueden hacerlo de forma personal como quieran. No hay ningún problema. Creo que nada más para decir, y ahora sí las preguntas. Que levanten la mano y vamos pasando. No, ¿tenés una secretaria para anotar, para poder hablar, por favor, ya? La idea. Yo, que levanten la mano y voy dando el orden. Sí, hola. La señora había pedido la señora. Sí, yo quiero decir algo respecto a esa acta de oposición. Ahí se lo están pasando, ahí lo pasan. Gracias. Quisiera hacer un comentario respecto al tema de la oposición. Yo hablo por mí como propietaria. El tema no es oponerme al asfalto, sí o no. Yo no me opongo al asfalto, al contrario, quisiera que asfalten todos los coihues. Yo hablo por mí, ¿de acuerdo? Primero, el punto no es asfalto sí, asfalto no. Entonces, es incorrecto esa cosa de oposición que nos quieren hacer firmar, porque si no, yo me opongo al asfalto y eso no es real. Yo no me opongo al asfalto. Me opongo al modo de que me opongo al modo en que nos quieren cobrar ese asfalto. A eso me opongo. Perdón, quiero agregar algo más. No por comparación en otros lugares, pero nosotros somos Parque Nacional. ¿Qué paga Parque Nacional? ¿Qué debería pagar? O sea, nosotros estamos... La entrada es considerada un parque nacional. No, la cascada. A ver. ¿Cómo llegas a la cascada? ¿Flotando? Hola, ¿me escuchan? Quisiera que se modifique esa acta de oposición. No me sale el nombre, disculpe. Hola. Porque no es mira, asfalto sí, asfalto no. Es derecho que tienen oponerse. Hay muchas maneras siempre de... ¿Se escucha? Sí. Hay muchas maneras de encarar obras. En este caso, la propuesta que estamos haciendo, porque es lo posible, es hacerlo por contribución por mejoras. Si ahora hay oposición, y entendemos que no es al asfalto, aunque hay gente que sí puede ser que se oponga al asfalto... No, es que la obra, no, es que en este momento esta propuesta es contribución por mejoras. Y este es el texto que debe hacerse porque esto es lo que dice la ordenanza, lo que es correcto hacer en este momento. Otras opciones hay de que puede ser, como por ejemplo en la obra que se acaba de terminar de acceso a Colonia Suiza, que se hizo con fondos nacionales y no pagado por contribución por mejoras. Pero no es esta la opción que tenemos en este minuto para estos cuatro barrios, ¿se entiende? Porque hay diferentes planes y hay diferentes momentos y diferentes opciones, que programas que aceptan una cosa u otra. En este momento, lo que nosotros traemos, perdón, déjenme terminar, lo que nosotros traemos es una obra, una propuesta de una obra por contribución por mejoras. O cualquier otro tema es en otra instancia. Nosotros lo que estamos acá es informando esto para que ustedes puedan tomar la determinación de aceptarlo o no aceptarlo. Tienen todo el derecho de oponerse. Hola, yo vivo hace 31 años. Yo no veo un progreso que pase por La Pampita, por El Retorno, que son dos lugares que tienen muchísima plata, que se le acordó con tiempo a ellos un 30%. Termino de hablar y después me aclaras todo. Decisiones que la Junta tomó de aceptarlo como algo que se puede, obviamente ahora con la oposición nuestra. Segundo punto, si yo no tengo libre deuda porque con la pandemia no trabajé, estoy hablando de una comunidad en Villa Los Coihue que la mayoría son artesanos, gente laburante, y no tiene pago tal vez el impuesto municipal, pero no porque no quiera. Yo, por ejemplo, me atrasé 2 años por el culpa de la pandemia de no poder ir a tramitar mi impuesto a pagar a la municipalidad esto. Entonces, ¿qué ocurre? Tengo 10 días para morirme de hambre o buscar un crédito para pagar libre deuda, para aceptar la oposición, decir que no quiero esto. Tercer punto, ¿en qué me beneficia a mí que entre el colectivo, los autos, por El Retorno, por La Pampita, volvemos a explicar que les sirve muchísimo, cruza el puente, me llega hasta el, ¿cómo se llama este camping? Carihue, me llega hasta Carihue, y no le llega al pibe, a la docente, al trabajador, que toma un colectivo y se encuentra con una calle Arrayanes hasta el Palmar, dobla para venir a la Junta, tiene un gran bache de agua que me gustaría que lo visites vos y todo el grupo de pavimentación y se dé cuenta que hay 3 lagunas en Arrayanes y el Palmar, que obviamente pasó la máquina, levantó todas las piedras, levantó y siguió, y hay un espacio mínimo de 2 metros que el colectivo cuando dobla para venir a la junta vecinal y a la escuelita, que es su terminal, se encuentra así, chuchu, y rompiendo el colectivo. Bajarme yo, cualquier alumno, cualquier padre, cualquier familiar que va caminando hasta arriba, el alto de Villa Los Coihue, con ese bache que nos mojamos hasta acá, porque fue así todo el invierno pasado, todos estos 4 años, que la máquina pasó, gastó guita, gastó guita, he parado a la máquina para decirle no pases más por bosque petrificado, estás haciendo huecos, huecos que no me permite como adulta mayor que tengo cojera o tengo silla de rueda cruzar a la parada de colectivo. Entonces, doblo con el colectivo, me deja en la escuelita. Andá a hacer la carrera, perdón, ¿te puedo pedir un favor? No me corten la palabra. Perdón, es todo vialidad. Perdón, ¿puedo seguir hablando? Ay, volvemos a lo mismo. Está la Junta presente para cortar la palabra. ¿Alguien más quiere que corte la palabra? Anda, anda, anda. La pregunta es, ¿por qué no dan coherencia al colectivero que se y la gente que viaja en colectivo y haces solamente para el turismo? Porque es la presentación, la cara linda, cierra la quejada, ya está. Y después el barrio paga lo que ustedes hacen por un lugar y por el otro lugar. Voy a contestar lo que incumbe a esto y es... si quieren, si están muy apretados acá, afuera hay una radio también, que por ahí al fondo se escucha medio mal, afuera hay una radio también. Bueno, está bien. Bueno, yo vivo en Arrayanes. Ah, está, perdón. Lo que tengo para decir es, la Junta no es que nos reunimos y que aceptó, simplemente dimos la primera información para pedirles que generen esta reunión. No, eso lo quiero aclarar porque no es que la Junta aceptó nada. Segundo, el libre deuda, no hace falta que pagues toda la deuda que tenés, sino un plan de pago con la primera cuota, tenés el libre deuda. Y como aclaración general... Hay datos históricos, y no vamos a engancharnos en esto, pero hay datos históricos de pago de la Junta que no tienen que ver con la pandemia. Eso simplemente para que se sepa que hay deudas históricas del barrio que no es que son a causa de la pandemia. Simplemente decir eso. ¿Puedo? Hola, yo vivo en Arrayanes al 1200. Hace ya 20 años, 22 años. Más que nada, hablando de esta obra, he leído en el diario que, por ejemplo, se va a faltar en Bariloche la calle Morales y el que aporta es la provincia. No sé por qué aquí somos castigados y tenemos que aportar los vecinos. Ya aportamos en su momento para la conexión del gas. Segundo, yo creo que aquí es mucho más relevante hacer una obra de un Zoom, lo vemos acá lo que está sucediendo, y las cloacas. Observo que cada vez por la cantidad que pasa el camioncito, las napas cada vez se están contaminando más y se están tapando, y evidentemente los pozos o los lechos nitrificantes se están llenando continuamente. Eso cuesta mucha plata. Respecto al auto y al asfalto, 22 años he entrado y salido con el auto, he trabajado, he sido profesor y he tenido que salir a las 7, a las 6 de la mañana y sigo entrando. Esta obra no me resuelve absolutamente nada. Yo, antes de gastar la plata esta, prefiero ponerle ruedas y arreglarle la dirección de mi auto. Y si encima vamos a hacer pasos, por favor, les pido que si hacen una cosa así, los hagan con suavidad. Porque todo lo que hemos visto que ha hecho la municipalidad difiere de los pasos, por ejemplo, que están en la ruta 82, que son realmente desastrosos. Hay una serie de cuestiones más que podríamos estar observando, pero creo que hay muchas personas que quieren hablar, así que yo, evidentemente, cumplo con todos los requisitos, me voy a oponer. Bien, le contesto y seguimos, y Vivi contesta una parte. La propuesta nuestra hoy es una propuesta de una obra por contribución por mejoras de ingreso de asfalto a los diferentes barrios de la ciudad. Hoy la charla es con el barrio de Los Coihues y es por esta obra. No dudo que haga falta el tema cloacas, no dudo que haga falta el tema Zoom, pero la propuesta nuestra es tema asfalto, que es como dice usted, si no quiere el barrio no se hace la obra, por eso está el registro de oposición. Nosotros hemos tenido reuniones con otros barrios, también hemos tenido reuniones con barrios del este, con barrios del oeste profundo, que están interesados en este proyecto de ingreso a sus barrios. Entonces, No hay ningún problema, es una propuesta que traemos nosotros para los vecinos y si ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo, se deja la constancia. No, no es algo obligatorio, es una participación de ustedes para avanzar en esta propuesta que es propuesta de asfalto de ingreso a los barrios. Lo tenemos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo uso a diario la subida de Isla Gaviota. Es una subida que tiene curva, contracurva y mucha pendiente. Quisiera saber alguna precisión de qué se planificó para que en épocas invernales con hielo o con nieve, cómo se puede... ¿Qué se planificó para asegurar la adherencia de los vehículos y la circulación de los peatones que bajan por ahí? Gracias. Primero que nada, decirte que el anteproyecto de Isla Gaviota lo acercaron desde el barrio. Nosotros en Obras por Contrato hemos trabajado en avanzar sobre ese proyecto y estos detalles que decís van a estar estipulados en el proyecto ejecutivo, si es que avanza esto, para la licitación. Por supuesto que se tiene en cuenta, y uno de los criterios, digamos, por definir algunos ingresos, tienen que ver con la pendiente, con la dificultad de mantenimiento, con un montón de cosas que ustedes saben. Pero los detalles, hoy no, porque el proyecto ejecutivo se termina para el momento de la licitación. Por supuesto. Hola. Ocurre que es crucial a la hora de yo considerar si va a ser un beneficio útil para, sobre todo para mí, porque en mi sector, y yo voy a definir si voy a votar para un lado o para el otro, cómo va a estar planificado, dado que cuando se realizan muchas reparaciones, claramente no son pensadas por gente idónea. Entonces, yo saber si esa forma en que va a ser construido está preparado como corresponde, yo no voy a votar una obra que no sé cómo va a ser. Esto decisión, nosotros lo que te podemos decir es que en el momento en que se ven los detalles de determinada pendiente y todo, se tiene en cuenta que es en Bariloche y que hay invierno. De todas maneras, habrá... les pido respeto, por favor. Estamos acá con buena voluntad y tratando de llevar toda la información necesaria para que puedan oponerse todos aquellos que quieran hacerlo. Contestándote a vos, lo también te voy a decir es que hay pocos días en donde seguramente no vas a poder circular si hay mucha nieve. Esto es algo que también es parte de Bariloche y los que... Distinto a la hora mía de decidir, esto es lo que usted me informa, es indistinto a la hora de definir si voy a estar a favor o no de algo. Desde que yo voto que estoy a favor y si el porcentaje es suficientemente elevado en relación a quienes no aceptarán la obra... ya me ponen un compromiso de asumir esa determinada deuda independientemente del modo en el que quiera pagarlo. Yo voy a aceptar una obra que no sé cómo va a ser, que no me la pueden precisar, un monto que ya está establecido y ya me compromete una deuda. Personalmente estoy a favor que se haga, pero por supuesto a la hora de poder votar tengo que conocer en detalle qué voy a votar. La obra está prevista en hormigón, con cordón cuneta, si corresponde limitador de velocidad cada 100 metros, en caso de subida no corresponde, que es un cruce peatonal elevado, que es a nivelar al nivel del cordón, para que los peatones puedan cruzar, si corresponde o no corresponde, en ese caso se hace o no, lo hacen los ingenieros, nosotros, ninguno de los dos somos ingenieros, es un proyecto de obra con hormigón H30, que es el que más... el que corresponde y es el de mayor durabilidad. No es asfalto porque el asfalto es flexible, entonces en caso que los autos empiecen a subir o bajar, se desliza el asfalto, el hormigón no, por eso esa opción en ese caso es de hormigón. Y el diseño lo hace un ingeniero en peralte, curva, la pendiente, si hay que trabajar la calle, no hay que trabajar la calle, lo define el ingeniero, pero se hace, el proyecto se basa en los ángulos y en los niveles de esa calle para que pueda ser accesible en el momento de nieve y hielo. Está Julio, como delegado de Catedral, que tiene la jurisdicción de los Coihues, y esa es una calle que de tierra requiere muchísimo mantenimiento, no solo en invierno, como decía Vivi, que si cuando hay mucha nieve igual es intransitable, sino durante todo el año, porque la gente ahí coloca cambios, empieza a arar, se hacen pozos, ustedes lo saben mejor que nosotros. Exactamente, el uso diario. Entonces, es una calle que la pensamos y la planificamos para el uso diario, no para los 15 o 20 días del invierno, que puede generar que sea más complicada la circulación, como es en el centro de la ciudad también, que con Morales, con Rolando, con cualquiera de ellos. Pero la idea es ir hacia una calle transitable los 360 días del año. Está perfecto, pero estrictamente hoy no se conoce cómo va a estar resuelto ese tema. Nosotros avanzamos, les informamos, les contamos cómo es el proyecto, cuál es la idea, y después avanzamos con el proyecto con curvas, niveles, con los detalles específicos que se requiere. Había pedido la palabra. Claro, yo ya voté. No, esto es asfalto. Marcos, acá hay un señor para que lo anotes en la lista porque de ahí no se ve. Sí, yo lo sé. Uno de allá atrás. Sí, al señor lo tengo anotado. Les cuento quiénes tengo anotado, así se van. Así saben. Está el señor acá de rojo. Perdón, lo mío es muy. La señora de violeta. La señora atrás del señor de boina. Un señor ahí, después está ella, del barbijo lobo violeta. Había el señor de gris y azul. Y acá tengo María, la señora de violeta, la parada al lado de la puerta. Y un señor de gorro. Roja, hace un montón. Sí, yo lo tengo, los nombré. Mi pregunta, perdón, no, mi ignorancia, pero cuando dijo la señora que el 30% de oposición de unidades funcionales afectadas, ¿qué significa eso? Dentro de la página, y se los podemos pasar al barrio también, tenemos un Excel donde dice la nomenclatura catastral, si es la condición de frentista o beneficiario, y está por nomenclatura catastral incluida la unidad funcional. Ahí van a poder chequear cada uno de ustedes si está dentro. Está todo el barrio, pero ahí está un Excel donde está especificado cada una de las unidades funcionales. Sí, las unidades, Sergio, lo expliqué antes, pero lo vuelvo a decir. Unidades funcionales registradas son toda aquella nomenclatura catastral que está registrada en el catastro de la provincia de Río Negro. Si un lote hizo la división en PH, ahí, por ejemplo, hay dos o tres unidades funcionales. Si es un edificio, cada uno de los departamentos es una unidad funcional. Por ejemplo, si hay un lote en el que hay tres cabañas pero no está dividido en PH, eso es un lote. Si está dividido en PH en propiedad horizontal, son la cantidad de PH que hay registrado. Pero esto se saca, lo hemos sacado del registro de la propiedad y trabajamos sobre las unidades funcionales registradas con nomenclatura catastral individualizada. Discúlpeme, usted dijo... Son 1.108 en total. Las afectadas, porque usted utilizó el término afectadas. Dijo, sí, afectadas a la obra. Las unidades funcionales afectadas se opone. Digo, exacto, somos todos... son. No. No. A ver. No. Desde la 82 para arriba, en el supermercado, la policía, al este. No están. Están de la ruta 82 hacia el oeste. Y quiere decir afectadas, quiere decir afectadas a la obra, comprendidas dentro de la obra. Con eso está diciendo de 1.000 personas que habitan, solo 2 o 4 son los que tienen el 30%. No, el 30%. ¿Podés salir del cantero, por favor? Gracias, porque después vas a tener que venir a plantar la menta. Por favor, el cantero. Sí, bueno, sí, pero tiene razón. No quiero que estés parado ahí. No, pero no pises el cantero. Bueno, no pises el cantero, por favor. Te pido por... Estamos hablando por micrófono. Yo te pido por la escuela. Ese no es mi tema, yo te pido por la escuela, si no, no la podemos prestar. Ese no es mi tema. Mi tema es la escuela. No. No, pero no se rompen las cosas de la escuela. No se rompe lo que está. Es una escuela pública, hay que cuidarla. Hola. Yo quería saber qué costo tendría por cada frente, porque no se habló del costo, y es lo que me interesa saber. El pago, el frentista, que son los que estaban ahí en el plano de Violeta, a excepción de las dos unidades estas, es 204 mil pesos. El frentista, el beneficiario, estamos hablando con el 20% de descuento, después está el plan. El beneficiario, 102 mil pesos. Estos dos frentistas, en este caso, está alrededor de los 6.900.000 pesos. La obra, el total de la obra ronda a valores de marzo, 150 millones. ¿Qué más? Espere, a ver. Perdón, eso ¿tiene intereses eso o es...? Esa propuesta que yo le di es pagándolo de contado. Después nosotros les vamos a dar un folleto donde están todos los planes y con el valor de cada cuota, dependiendo del plan que elija cada uno, porque es una decisión de cada uno. ¿Tiene otra pregunta? No, lo único que quería saber si esto va a beneficiar a que entre el colectivo, porque realmente tenemos al colectivo que llega solo hasta la escuela. No, sí tiene que ver. Bueno, tenemos un problema con el tema del colectivo también, que eso no habría que pagar nada. Y voy a contestar eso para que pueda seguir la siguiente pregunta, y es, nosotros estamos trayendo un proyecto que tiene que ver con el acceso a los barrios. Hay otro plan que tiene que ver con el transporte público, que no es este exactamente, aunque en algún punto se superponga. Hay varias cosas. Yo creo que el tema fundamental para mi punto de vista acá es que primero tienen que explicar bien cuál va a ser toda la obra, el ancho de la calle, dónde van a estar los pasos peatonales que puedan estar. Informar eso primero para que el vecino analice todo, porque hay muchas cuestiones acá. Vemos que cada uno va planteando una que se le ocurre. Coincido con el señor. Primero, antes de decidir algo, que además no sé si es para informarnos simplemente, ya está todo decidido, o para preguntarnos si se va a hacer o no. ¿Puedo terminar? Yo creo que hubiera sido mucho más correcto hacer una circular y por todos los medios de comunicación posible, incluido la carta, aunque parezca antiguo, porque hay gente que no maneja internet, o no está acá, y vecinos son todos los que están pagando. Los que están viviendo acá se van a ver más afectados o menos, pero los que tienen que pagar son todos. Así que hay que informar previamente. Todo esto que están informando ahora lo tienen que informar previamente. Y bueno, eso básicamente es para abreviar, porque si no voy a estar... Disculpe, pero estamos en instancia de información ahora. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, buen día para todos. Yo vivo en Nahuel Huapi al 1200. Soy propietario. Antes que lo voy a decir esto, al principio me voy a olvidar, sino si se llegara a votar, me parece que todos los vecinos del barrio tienen derecho a votar por igualdad. No tiene nada que ver que sea propietario, ni que tenga libre deuda, ni nada por el estilo. Para mi manera de verlo. Soy propietario y tengo auto. Simplemente por ser un ser humano que habita en el barrio. Esa es mi manera de verlo. Después, en cuanto a la obra, yo me pregunto realmente si hay una necesidad de esa obra. Yo creo que no. Creo que el ser humano, en su imaginación, cada vez imagina que necesita un montón de cosas para ser feliz, para vivir, y esa ansia que la produce la imaginación está llevando a la destrucción del medio ambiente, que es nuestra propia destrucción, está llevando incluso a guerras esa ambición de necesito más y más comodidades y más cosas. Yo creo que no necesitamos absolutamente nada, que tenemos todo. Solamente tenemos que abrir los ojos, mirar y darnos cuenta que muchas de esas necesidades son imaginación. No necesitamos nada de eso. Tenemos una naturaleza maravillosa y hay que respetarla. Y yo creo que como está el barrio, está bien. Tenemos bastantes comodidades, ¿no? Yo no tengo gas, pero muchos tienen gas. Tenemos auto, yo tengo auto. Y me parece que la calidad de vida pasa por la conexión interna y externa con la naturaleza. Esa naturaleza está adentro y está afuera, es la misma. Eso es lo que necesitamos. Y eso lo tenemos, está al alcance nuestro. Entonces, en cuanto a la calle, me parece que haya algunos pozos, se puede hacer que la máquina pase un poco más seguido, que sería un costo mucho menor para el municipio, sin que nadie tenga que pagar. Y además ir despacio es algo bueno. Es algo bueno que podamos ir despacio en la vida, no acelerados. Entonces uno tiene que ir despacio porque hay algunos pozos, porque hay chicos jugando, porque hay gente caminando, porque hay animales. Y me parece que está bien. Que está bien. El ansia de ir cada vez más rápido, que empieza en la mente, pero afecta al cuerpo y afecta a todo, ese ansia de ir cada vez más rápido nos está destruyendo. Está destruyendo el planeta, está destruyendo al ser humano. Necesitamos, entonces, está bueno ir despacio, ¿sí? Está bueno que haya algunos pozos. Si uno va despacio, incluso a 20, incluso a 10, no rompe el auto. Por lo menos es mi experiencia. La verdad es que no lo rompemos para nada el auto. Entonces no necesitamos nada de eso. Esa es mi opinión. Lo otro que quiero decir es que me parece que sin afectar la naturaleza, se podría, con mucho menos recursos, yo no diría un zoom, pero sí arreglar el piso del playón, que es el patio de la escuela para educación física, para que los chicos en el recreo salgan al patio. Hay un montón de adolescentes, chicos, incluso yo he jugado a la pelota alguna vez en ese playón, que si te caes, te lastimás. Igual se puede jugar, no es imprescindible, no es la necesidad, pero me parece que sin ningún aporte de los vecinos, yo calculo que debe ser menos de media calle asfaltada, se podría arreglar el piso del playón nada más. Eso sería algo que podrían hacer y que sería algo bueno. Bueno, esa es lo que yo opino. Gracias. Ahí hay un señor de campera roja que está desde hoy. Bien, bueno, esperen un segundito que tengo algunas cositas. Primero que coincido con lo que ya se ha dicho un poco, que no está explícito en un acto administrativo el tema de la obra. En sede administrativa se va a registrar y va a captar la oposición de los vecinos de acá, de los que se quieran oponer. ¿Y a qué nos oponemos? ¿A que nieve, a que llueva, a que se abran obras durante los próximos 5 años? ¿A qué nos oponemos? La información que circuló se dio verbalmente en una reunión, después se compartió en placas al presidente de la Junta. La Junta remitió a los que tienen servicio de agua y a los que tenemos contacto, 800 vecinos ahora por WhatsApp, 1.350 personas que están en un mail, que 120 abren los mails, o sea, se informan por ahí, Facebook e Instagram. Y la radio. Eso no es una información, ¿sí? O sea, no se está informando por una vía que no es la oficial, ¿sí? Algo que no, o sea, que puede ir cambiando, ¿sí? En la reunión sí se adelantó que se había hablado con el retorno, que se comprometían al 30%, en la placa que difunden no está eso. O sea, todos llegamos con otra información acá. No hay información, como dijo el vecino, de una circular en el que es el autor del proyecto, con un antecedente de la Junta, ¿sí?, que presentó a la Junta en el 2020 para que se haga con, claramente, fondos municipales, ¿sí?, no para hacerlo con fondos de los vecinos. Entonces, eso es lo primero. Falta cumplimiento de la publicidad, que es un artículo de la ordenanza que ustedes también citaron, ¿sí? Después, el tributo, o sea, la herramienta de recupero contribución por mejoras, es en sí un tributo que, digamos, lo que busca es promover la equidad, ¿sí? ¿qué equidad estamos promoviendo acá? Ahora voy a seguir. Base imponible, o sea, eso, la difusión no queda claro, cómo se cobra, a qué se va a aplicar, a quién se va a aplicar el gravamen. Ahora sí quedó claro, pero otra vez la gente se va a oponer frente a algo que circuló verbalmente acá, ¿sí? Eso tiene que formar parte de lo que se ponga a disposición y tiene que estar escrito en algún lugar, ¿sí? En el municipio tiene que poner en algún lugar todo, todo esto mismo que circuló acá, que evidentemente no tenemos información, llegamos sin información acá, y entonces eso después sí, en sede administrativa también, captará la oposición de los que no quieran, ¿sí? Y eso es lo más justo, que brinda seguridad jurídica a todos. Después, falta de un escenario mixto de financiamiento, donde los beneficiarios aportan un porcentaje de costo total de la obra y el municipio otro. Así, la delegación y el municipio se va a ahorrar todo el mantenimiento que debería hacer en Isla Gaviota, que debería hacer en los accesos. O sea, los vecinos estamos financiando al municipio. Falta la consideración... Esperen que tengo... Falta la consideración de los beneficiarios con restricciones en su capacidad económica. La municipalidad le da, ¿sí?, en el último listado de mayo, 46 personas estaban en un listado para recibir módulos alimentarios. Comen si reciben el módulo alimentario, ¿sí? Antes del 2000, o sea, en el 2019, ese número era 30. Subió, que por eso le pedimos a la escuela JOR, ¿sí?, durante la pandemia fueron 100, ¿sí?, 50 por mes. O sea, 100 familias desdobladas en entregas quincenales, eran 100, después ahora se bajó y quedó en 40 y pico, ¿sí? Que algunos vecinos son de Villa Lago, pongámosles que son 40. ¿Qué va a pasar con esas personas? Se los pone en una situación de ejecutabilidad, porque si no pagan esta obra, ¿sí?, van a ser ejecutados, por lo menos quien hace la obra tiene el derecho de cobrarse, ¿sí? Y esos bienes, esas propiedades, van a engrosar un fondo de desarrollo urbano, que buenísimo, necesitamos tierra, ¿sí? Yo alquilo, ¿sí? O sea, pero yo la necesito también. Y todos los que no tienen tierra la necesitan. Ahora, a costa de familias que están en situación de vulnerabilidad, nuestras familias, ¿sí? Nuestros vecinos. No estamos hablando de gente de Frutillar, de no sé dónde. Son nuestros vecinos. Sigo, a ver. Mucho no podemos pagar, no más. Eso. Bueno, aparte de eso, digamos, hay gente con que recibe módulos, 125 no tienen gas de red. O sea... ¿Por qué no se consideran estas cuestiones al traer un proyecto así? ¿Sí? Es el área de proyectos urbanos. Bueno, proyectos urbanos hay muchos. Acá se presentó hace un tiempo ya este proyecto para financiar ese gas que le falta a 125 familias y no hubo dinero, no hubo financiamiento. Ahora está también, si quieren, mapeado. O sea, hay ganas. Y hay ganas de acá de que los vecinos de acá estén mejor. Esto seguro alguien lo va a necesitar, sí, los accesos, pero no sé si es la situación de todos. Los beneficios marginales a los contribuyentes que no son o son afectados tangencialmente se magnifican sin justificativo ni razonabilidad. En lo que hace a cómo es distribuida la porción a cubrir por los beneficiarios, se omite considerar las características del inmueble beneficiado, que eso está en la ordenanza, ¿sí? Por ejemplo, entre los frentistas a la obra se establece el mismo monto a pagar entre quien tiene 20 metros de frente o 100, ¿sí? Entre los que están enfrente. Ahora, digamos, eso... En este ámbito se dice que el retorno, por ejemplo, quien sea, va a pagar el 30%. Bueno, pero eso no está en la comunicación oficial, la más oficial que podemos tener, que es a través de la Junta Vecinal. Quien tiene 600 metros cuadrados o 42.000 metros cuadrados, ¿sí?, tiene que pagar lo mismo, o sea... Pongo nombre y apellido, por ejemplo, Seba del Café va a pagar 200.000 pesos y la Pampita del Lauquen 200.000 pesos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, o sea, es un 30%, eso es lo que dice la comunicación. Si ustedes quieren cambiarlo estaría muy bueno, ¿sí? Pero por eso, llegamos acá con una información, ¿sí? Igualmente, unidades funcionales que el proyecto o las que están aprobadas, porque entonces ahí también, ¿sí? O sea, no están aprobadas las de la Pampita. Entonces, se omite. A ver. Digo otra cosa más. Déjenme, por favor. Así circulamos, yo quiero circular para hacer que circule la palabra. Se omite incluir como parámetros metros de frente y o superficie, porque ese es el tema. No se está tomando, se están tomando unidades funcionales que están en catastro aprobadas, no superficie, ¿sí? Entonces, por eso es que se le va a aplicar lo mismo a quien tiene 600 metros cuadrados o 42.000. ¿Sí? Eso, digamos, en la misma ordenanza dice que esto debe, digamos, debe como... tener un criterio de justicia, digamos, tributaria, ¿sí? Equidad, solidaridad. ¿Dónde está la solidaridad? Es como que los vecinos van a ser solidarios con quien más tiene, cuando debería ser al revés. Bueno, creo que esto. Quiero contestar a esta persona que habló recién, todo lo que tiene que ver con el acto administrativo, todavía no se llegó a ese paso porque estamos en una reunión informativa previa, va a estar el acto administrativo el lunes con oficialmente la comunicación por todos los medios con esto mismo que estamos hablando acá. Esa información es la que va incluida en el llamado al registro de oposición. Por eso no está todavía, estamos haciendo el camino previo con todos ustedes. Lo hicimos a través de todos los que ya hemos ido hablando. En cuanto a lo de las unidades funcionales, son las registradas en catastro, o sea, aprobadas. Es lo que tenía para decirte. Bueno, yo después de lo que dijo Emilia no tengo muchas más palabras. La verdad que estaría buenísimo que puedan responder todas las preguntas que hizo por escrito. Yo hace 5 años que vivo en el barrio. Lo que tenía entendido es que en algún momento también se hizo una consulta, por ejemplo, por el alumbrado y que no prosperó. Pero, sin embargo, los que pagamos impuestos pagamos ese alumbrado. La pregunta es... ¿no pensaron alguna alternativa para financiar esta obra? Que me parece que es buena la obra, pero si está financiada con fondos que se puedan, digamos, utilizar y que no tenga que ir a costo de los vecinos. O sea, si estuvimos pagando durante muchos años alumbrado y no lo tenemos, el municipio hizo un ahorro de eso que no aplicó. ¿No se podría aplicar eso que nosotros estuvimos pagando de alumbrado, por ejemplo, para financiar esta obra? ¿No buscaron alternativas para poder, o con la ecotasa, o con algún fondo de nación que venga, digamos, para mejora de los barrios? O sea, financiarlo desde alguna alternativa que haya pensado el municipio para aplicarlo ahí. En esta propuesta estamos haciendo la propuesta por contribución por mejoras. Como dije al principio, hay momentos, opciones y programas en los que se puede presentar determinadas obras y en este caso estos 4 ingresos que son, se los nombro que no lo hice hasta ahora, la calle Tordos, que es la continuación de la calle 6 junto con la conexión entre Bustillo y el camino a Catedral, los 2 accesos a los Coihues, el ingreso al barrio El Cóndor desde la terminal por la calle Carriego y José Hernández y en el este la calle Quemtreu que entra a los barrios La Colina, Aldea del Este y Solares del Este. Esas son las cuatro propuestas que estamos presentando dentro de este plan de acceso, de pavimento de acceso a los barrios. Todo lo demás se puede presentar, se pueden buscar oportunidades, todo, pero en este momento lo que estamos presentando es esta obra y por contribución por mejoras. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Diego Quintana, yo soy el secretario de Hacienda de la municipalidad. Llegué tarde porque no me abrí el portón de mi casa. Perdón. Quería responder un par de inquietudes que plantearon, que escuché cuando llegué. Lo primero que es, bueno, reforzar un poco lo que decía Vivi, la obra se hace por contribución por mejoras. La contribución por mejoras es un tributo que se aplica a aquellos inmuebles que se benefician con una obra en particular. Quiero explicar una parte porque acá lo importante es que si la obra, digamos, no contara con la posición y se hiciera, se ejecutara, es en ese momento, digamos, es que empieza a ser de pago obligatorio a la obra. Hay una instancia que es de pago voluntario, que es una vez que la obra, digamos, se encuentra aceptada, hasta la ejecución, los pagos son voluntarios. Una vez que se ejecuta la obra, recién en ese momento la obra resulta de pago obligatorio. Pago obligatorio para aquellos inmuebles que están formalmente constituidos, o sea, los titulares dominiales de esos inmuebles. No la van a tributar los vecinos que paguen un alquiler, porque es lo mismo que sucede con las expensas de un edificio, hay una expensa extraordinaria que la paga el dueño del inmueble y que no la traslada a aquel que alquila el inmueble. En este caso sucedería exactamente lo mismo. Entonces, aquí la obra, lo que les quiero explicar es que una vez que se ejecute la obra, que va a ser una obra que se va a ejecutar, digamos, en el caso que no exista ningún aporte voluntario por parte de los vecinos en la ejecución, se va a ejecutar con recursos propios del municipio. O sea, el municipio, con sus recursos propios, va a ejecutar la obra completa. Una vez que la obra está completamente terminada, ahí pasa a ser de pago obligatorio. O sea, que aquel que no la pague, aquel que no la tribute, va a tener que pagarla obligatoriamente. Si no la paga, está en los medios, digamos, que tiene la municipalidad con cualquier tributo para avanzar en el cobro coactivo. Pero una vez que está ejecutada la obra, aquí... Sí, sí, bueno. Bueno, lo que tengo para decir es que... Bueno, lo que tengo para contestar a tu inquietud del alumbrado público, el alumbrado público se tributa con la boleta de la cooperativa, no lo recauda la municipalidad. Perdón, sí tienen opción, se pueden oponer a la obra. Sí tienen opción, se pueden oponer a la obra. Les pido respeto, estamos acá para dar la información. Hola. Vamos a dar por... Gente, a ver. Hay un listado de ahorradores. Gente, entiendo que se están repitiendo las preguntas, perdón, si bien todos tienen derecho a hablar, vamos a escuchar a 4 o 5 voces más. Y vamos a dar por terminada la reunión. Sí, esto es así. Sí. Hola. Buenos días a todos. Les recuerdo que mantengamos el respeto entre nosotros. Es la única forma. Me tocaba la palabra, buenos días a todos. Mi consulta tiene que ver justamente con el señor de Hacienda que acaba de llegar. Y era esa, en caso de no conseguir la oposición necesaria, yo como propietaria, que no estoy de acuerdo realizándose la obra, legalmente, ¿cómo quedo obligada? ¿Puedo perder mi propiedad? ¿Cómo quedo obligada si yo no logré la oposición con todo el barrio, se hace la obra y el pago es obligatorio después que se concreta la obra? Legalmente, ¿cómo quedo involucrada? ¿Y te puedo hacer otra pregunta? Sí. La segunda pregunta está vinculada con eso, respecto al registro de nomenclatura catastral, que entiendo que es tanto lote como propiedad o vivienda, que entiendo también que los lotes que están ocupados, que son muchos en el barrio, no van a estar en condiciones, porque no tienen registro de propiedad, no tienen libre deuda, algunos no tienen servicios. Entonces, si en el porcentaje de prorrateo fue incluido toda la nomenclatura del barrio con esos lotes, entonces el porcentaje varía un montón. Y no tendrían derecho a voto. Me interesa eso. Y lo otro, no me opongo al asfalto, me opongo a la financiación privada. Respecto al porcentaje de cuotas de los beneficiarios, con 36 cuotas, que es lo máximo que se puede pagar, el interés, para el que no hizo la cuenta, es de 81 mil pesos. Y agradezco a la Junta Vecinal las obras de riego que hacen que la calle Gaviotas sea transitable algunas veces. ¿Respondo? Bueno, la primera pregunta que era en relación, digamos, a qué sucedía una vez que, digamos, si la obra se ejecuta, obviamente la ordenanza lo que hace es declararla de utilidad pública y de pago obligatorio. El pago obligatorio significa que aquel que no tribute el valor de la obra una vez que la obra esté ejecutada, corre la suerte como cualquier tributo que recae sobre la propiedad. O sea, ahí lo que va a intentar el Estado en algún momento va a ser que la persona cobre, o sea, la persona pague coactivamente. Eso es a través de una ejecución fiscal, como se hace con cualquier tributo. Todos los tributos, digamos, ocurre lo mismo. Si uno no paga al municipio o uno... Bueno, obra solicitada. Eso sucede con todos los tributos. Si uno no tributa al municipio, no tributa a la provincia, no tributa a Nación a través de la AFIP, cualquiera de las administraciones fiscales toma esa medida. Sí, pero para oponernos es un tema, sí. Porque no puede ser propietario, tenés que ser propietario, estar libre de deuda, tenés 10 días para ponerte al día. No, esperen, no hay ningún problema. A ver, esperen un poco. A ver. No. Estoy hablando de Traful. El paso Tromen cuesta 670 mil dólares. No. Estamos tributando un promedio de 60 mil pesos de tasas municipales por contribuyente. Hablo como contribuyente, hablo como socio de la Junta Vecinal y hablo con incumbencias profesionales en cuanto a los antecedentes que tiene la municipalidad en cuanto al puente negro que nos puso una chatarra en la entrada. Entonces, ¿cuál es la coherencia que pone la señora Sheilaín, con todo respeto, y el señor Barberi, que pido que me mire, por favor, ¿sí? Que estoy hablando de también, que fue inaugurar un puente negro, que es una chatarra de 50 años de una sola mano? Los puentes se proyectan a 50 o 100 años. La obra contempla un puente de doble mano de alto tonelaje. No, contempla. No. Acá no habla la parte técnica. Acá la parte técnica. Acá no te escuchamos cosas técnicas, no escuché nada. Van a hablar de hormigón, hay apuro y estamos en época de veda climática. Entonces, ¿cuál es la coherencia? ¿Cuál es la coherencia? Entonces, le hago como contrapropuesta, como contrapropuesta que revise con sus técnicos, con sus ingenieros, los costos son usureros. La lógica, no hay cloacas y vamos a hacer asfalto, vamos a hacer hormigón y no hay que romper. Hablo desde que cientos de vecinos firmaron el pedido de mejoras. Señora, ¿puedo tener un poco de respeto y mantener las normas? Bueno, ya estamos dialogando mucho, responde siempre lo mismo y no vamos al punto, que era exponer la parte técnica. Era exponer la parte técnica. No tengo la palabra, estamos dando vueltas. No pidieron exponer la palabra. No la tienen. No nos respeten. Hay gente que está esperando. Pedí la palabra. Respeten los turnos. El señor sabe y no pasa por el orden de anotación. El señor sabe. ¿Y si lleva valiente vos, Mario? ¿Qué está pasando? Para responderte, bueno, la primera pregunta que hiciste creo que la respondí, ahora reafirmando, digamos, con una repregunta tuya. La obra se ejecuta si hay acuerdo de los vecinos y una vez que se ejecuta, recién ahí empieza a ser de pago obligatoria la obra. Si ustedes, digamos, no están de acuerdo en hacerse la obra, bueno, la municipalidad hará otra obra en otro lugar. Eso es básicamente. Sí, no, por eso, hay una ordenanza que va a declarar de utilidad pública y de pago obligatorio. Hola. Ah, sí, eso, están contempladas todas las nomenclaturas catastrales del barrio. Escuchémonos, porfa. Vecinos, vecinas, escuchémonos porque a todos nos está pasando lo mismo. Parece que no, pero estamos todos del mismo lado. ¿Sí? Entonces escuchémonos, por favor. Eso, vale. Los que están incluidos, los que están nomenclatura catastral, está ocupado, el dueño que lo ocuparon va a tener esta deuda. Porque se busca... ¿Por qué no? El dueño sí, pero el que vive no. No. Por eso es el titular, porque la deuda le queda al titular, no al que está viviendo en un lote ocupado. ¿Puedo preguntar? Porque tiene relación con esto que están diciendo. Que por ahí si lo puede, a ver si entendí bien yo, o por ahí estamos entendiendo todos más o menos lo mismo. Yo lo que entiendo es que la única manera que tenemos de oponernos, porque en realidad no es que estamos libres de decidir, eso es lo que yo siento. Por lo que explicaron, no estamos, no tenemos la libertad de decidir si queremos o no, o si lo hacemos ahora y de esta manera. Esto está... Lo que yo siento es que está impuesto. Tenemos una mínima posibilidad de decir que no de una manera muy rebuscada, de una sola forma, de un canal muy limitante para personas, dueños, propietarios, vecinas, vecinos, que esto, muchos vecinos y vecinas no son vecinos y vecinas, viven en otro lado, no aparecen por el barrio hace décadas, y muchos de los que estamos acá... Estamos también y tampoco estamos en condiciones de poder afrontar esta deuda. Estamos muchos en las mismas situaciones. Me parece que no está bueno que nos perdamos el tiempo en discutir, porque todos tenemos particularidades que nos involucran en el barrio. Más allá de eso, yo lo que noto es que estamos todos, hablando mal y pronto, abrochados con esto del pavimento, porque si ese 30% de esa mínima manera... súper rebuscada a través de internet con el pago del libre deuda, qué sé yo, es la única forma que tenemos de oponernos. Yo lo que considero que eso no es una manera abierta y limpia de abrir la propuesta, digamos. No se decide, así, eso no es decidir, no tenemos la libertad de decidir, nos están imponiendo. Para responder, La ordenanza de contribución por mejoras, que es del año 2011, estipula que el registro de oposición se abre en la oficina del Corralón. A partir de la pandemia encontramos otro canal de comunicación, que es el correo electrónico. Hay dos canales, el correo electrónico, que puede ser hasta desde un teléfono, o la presencial en la oficina, ir a firmar el libro, llevar la documentación. Soy titular, ¿por qué se pide que sea titular? Porque la deuda... es responsabilidad del titular de la propiedad. Si hay un vecino que tiene acá un lote y no viene hace 20 años, ese señor paga impuestos sobre ese lote. O se devengan y nosotros lo ejecutamos fiscalmente y le paga tanto a provincia como a nosotros y seguramente paga impuestos a las ganancias a Nación por ese lote porque está todo cruzado. Por eso, pero le cruza la información, no es que no sabe. El propietario tiene también su obligación sobre su lote de desconocer lo que pasa. Ese propietario que no vive acá puede hacer, si tiene el lote ocupado, debería haber hecho el juicio el desalojo. Pero no, pero es miembro él de su lote, él es titular. Está de acuerdo y la deuda le va a quedar... No, espera, y la deuda le queda a él. Pero es una... No, estamos hablando del que no está. Pero si ustedes, ¿cómo llegamos a esta propuesta? Gente, por favor, ¿Cómo llegamos a esta propuesta de traer esta propuesta? Porque hubo muchos vecinos por afuera, por la Junta, por afuera, que han escrito al municipio que querían el asfalto. Muchísimo. Entonces, la... A ver... Pero no lo queremos pagar. No. Nosotros encontramos... Nosotros... A ver... Nos... ¿Me van a escuchar? Bueno, nosotros encontramos que esta puede llegar a ser una opción. No es algo obligatorio. Eso es lo que queremos que se entienda. Pero... Pero... Gente, entendemos que la mayoría de las personas están preguntando lo mismo. Toda la información ha sido contestada. Nosotros vamos a terminar acá esta reunión. Sí. ¿Alguien tiene, a ver, una pregunta específica? Espera, ahí el de rojo está. ¿Sí? Ahí va. Sí, el señor de rojo está, pidió la palabra. ¿Quién tiene? El señor de rojo. No es un vecino. Pero, a ver, 350 metros. El señor de rojo. Hola, hola. Hola, hola. Quiero sugerir una cosa. Hay un montón de preguntas para hacer. Ellos se quieren ir. Pará. Entonces, pasemos la palabra porque hay un montón de necesidad de gente que tiene que hablar. Entonces, pongámonos las pilas. Bajemos un toque la intensidad, por favor, de estar aportando comentarios para que haya un ida y vuelta de respuesta y cosas. Si no, no vamos a avanzar. O sea, estamos haciendo las mismas cosas que no nos gusta que nos hagan. ¿Se dan cuenta? Somos un montón. Pero te la estoy dando, pero Liliana. No ves, estabas en la lista. Yo lo único que quiero preguntar, ustedes dicen que traen una propuesta que no es obligatoria y demás, pero acá lo que circula es que si al 3 de junio no juntamos más del 30% de los vecinos, queda firme. La normativa dice eso, que si no se junta el 30% pasa a ser de pago obligatorio y compulsivo. Y acá lo que estaba diciendo él, el artículo 25 de la norma, dice que si uno adeuda dos cuotas, pasa a ser una ejecución directamente al que debe, aunque la obra no esté terminada. Se pueden hacer una parte de la obra y se reclama dos cuotas. El artículo 25 dice eso. Entonces, y la otra pregunta es la actualización por inflación, porque si el 3 de junio nos juntamos el 30% de los vecinos y la obra se ejecuta de acá a 6 meses, un año, la actualización por inflación va a ser superior a lo que todos tengamos de paritarias. Entonces la pregunta es eso. Y la última pregunta es, el frentista que está pegado al Cerro San Martín, que es más grande que todo el barrio, va a pagar lo mismo que los demás beneficiarios. ¿Y las cabañas y los que tienen 8 cabañas en un terreno también? Bueno, yo te voy a responder las dos primeras preguntas que hiciste. No, porque bueno, eso tiene que ver con cómo se distribuyó en el proyecto, que la parte técnica, digamos, no la sé. Pero sí te voy a responder las dos primeras. Lo expliqué al principio, o sea, la obra es de pago obligatorio para el frentista o para el beneficiario una vez que la obra está ejecutada en un 100%. En el momento, digamos, que la ordenanza la declare de utilidad pública y de pago obligatorio, los pagos que se realicen hasta que se ejecute la obra en su totalidad son pagos voluntarios. Una vez que la obra está ejecutada al 100%, el pago de la contribución se transforma en obligatorio. En el caso que no se pague alguna de las cuotas establecidas en su momento, ahí correrá la suerte de cualquier tributo municipal o provincial o nacional que no se pague a su vencimiento, digamos. Corre por cuenta del Estado arbitrar los medios para que ese cobro, digamos, se efectivice. Con lo cual, lo vuelvo a decir, el pago obligatorio es una vez que se ejecuta totalmente la obra. Declarada la obra de utilidad pública por una ordenanza, hasta que se ejecute la obra, todos los pagos que se realicen por parte de los beneficiarios o los frentistas son de carácter voluntario. ¿Correcto? Sí, pero el artículo 25, te lo leo. La falta de pago de dos cuotas autorizará el reclamo judicial. Las deudas podrán exigirse mediante el procedimiento ejecutivo aun cuando la obra no estuviese terminada en su totalidad. Te lo dice el artículo 25, estoy leyendo la norma. Y sí, vos me estás diciendo que no. No, eso lo que pasa es que eso aplica cuando la obra, digamos, se ejecuta un 100% y es de pago obligatorio. Nosotros hemos tenido algunos casos en el municipio de otros barrios, por ejemplo, las obras de cloacas del barrio San Francisco. Estoy tratando de responderle la pregunta al vecino. En el caso de San Francisco, se hicieron las cloacas por este sistema de contribución de obras por mejora. Los vecinos las empezaron a pagar voluntariamente, algunos decidieron pagarla voluntariamente, porque, digamos, es una cuestión participativa, aquel que considere que aportando, digamos, al municipio para que el municipio haga otras obras en otros barrios, ahí es de carácter voluntario. Una vez que se ejecuta la obra en 100%, recién ahí el municipio sale a cobrarla coactivamente. En el mientras tanto es de pago voluntario. Pero la ley no dice eso, el artículo. ¿Y el ajuste por inflación? No, porque está referido para cuando es de carácter, digamos, obligatorio el pago. Leí la norma, estuve hablando esta semana con un abogado y leí la norma y dice, claro, la norma. Perfecto, vos respondeme eso, no hay problema. La norma no dice eso. ¿El ajuste por inflación cómo sería? Bueno, en este caso, digamos, acá se establece un valor, digamos, proyectado de la obra, es lo que se ha estimado el costo de la obra. La actualización que plantea la obra es de un interés de 2,5%. Cualquiera que acceda al mercado, digamos, privado, sabe que ese interés hoy es bajo en relación al resto de los intereses que se pagan por la tarjeta de crédito, por un préstamo que se pida, porque, digamos, ahí el Estado, digamos, no pretende enriquecerse con un interés para cobrar por el pago fuera de término. Es un interés, digamos, que está establecido. Es un interés que está establecido en la ordenanza fiscal y tarifaria, que es del 2,5% mensual. Igual te quedó pendiente la tercera, ¿eh? ¿Y la tercera, el frentista, que es más grande que todo el barrio? No, bueno, eso es la parte como técnica que no sé. ¿No la sabés? Gente, ¿De cuál frentista? El frentista que es más grande que todo el barrio, pegado al Cerro San Martín. ¿Va a pagar lo mismo que todos? No sé de cuál te referís. Nosotros. ¡Miki Caputo! ¿Qué querés que te lo responda? ¿Va a pagar lo mismo que nosotros? No está en el barrio para nosotros. No está en el barrio para nosotros. Para nosotros. No está en el barrio. Esperen, hay una cuestión técnica. Esperen, hay cuestiones técnicas. La propiedad esa, el domicilio, es por la ruta de arriba. Su domicilio. No. Hacemos la leche no. Para los que no. Tienen. A ver, esperen. Hola. Hola. Chico, me corresponde. Gente, a ver. La pampita, no, pero la pampita paga. A ver. Sí. No. Mario le toca. Emilia, pará. Un segundo, solamente aclaro que... Sí, ya hablé, pero solamente un segundo. Yo, digamos, por buena fe, digamos, de la Junta Vecinal, me contacté con algunos vecinos que no tienen agua, ¿sí? Con los que sabemos que estaban alcanzados por la imagen que se circuló. Uno de ellos es el administrador de Caputo, ¿sí? Entonces, le pasé las placas, le digo, no sé si está, no sé, bueno, buen día, ¿cómo estás? No sé si se sabe de esto. No sé si alcanza a la propiedad de Caputo, la que usted administra, este proyecto. Y sí, él me marcó, ¿sí? Que puedo reenviar todo lo que está alcanzado. En el dibujo que ustedes ponen, la parte de las parcelas grandes que están, digamos, está lo blanco, lo siguiente, parcelas grandes, esas son las que administra Caputo, ¿sí? Puedo reenviar el mensaje si quieren. O sea, entonces, eso está alcanzado, ¿sí?, por Caputo. Esa es una de las cosas que yo hice, que yo por eso mencioné cuando dije que esas parcelas pagan lo mismo que un beneficiario, o sea, que un beneficiario en los términos de la obra, que no tiene para comer, ¿sí? O sea, que viene a buscar módulo, va a pagar 109.000 pesos o 108, si puede pagarlo de una, que no podría, lo va a pagar lo mismo que Caputo, ¿sí? Si lo financia, porque justamente no tiene dinero, 196 mil pesos, porque también saqué la cuenta, ¿sí? Entonces, 196 mil pesos, si es que Caputo no puede pagarlo en una, es lo mismo que va a pagar alguien que no tiene para comer, ¿sí? Si quieren podemos, si quieren... Acá, gente, no se trata de ver lo que tiene el otro, sino de ustedes acá realmente, más allá de eso, están oponiéndose a la obra. No hay problema, háganlo. Están los canales para hacerlo y no hay problema. Nosotros vamos a tener en cuenta esto. Y además, para terminar, quiero decirles algo. Quiero decirles una cosa que les va a interesar. Si bien el registro de oposición pide el libre deuda para oponerse, nosotros en el folleto lo dice, quienes no tengan libre deuda y fundamenten que no lo pueden sacar, pueden oponerse también. No va a ser vinculante, pero a nosotros sí nos va a dar un par... Pero ¿me dejan terminar? No va a ser vinculante, pero si nosotros vemos que hay 60% entre los que tienen los papeles en regla y los que no, nosotros no vamos a encarar la obra, porque sabemos que va a ser incobrable. ¿Entienden? Bueno, acá nosotros estamos poniendo a disposición buena voluntad. De parte de ustedes no la estoy viendo. De todas maneras, no estoy viendo que estén acá con buena disposición o con ganas. No, es lo que ven. No me respondió la pregunta. Está escrito. Hola. Hola. Ahora le toca la palabra a Mario, pero va a ser breve. Y después le toca a Patricia, a Lorena, a Victoria, a Pablo, a Mariana, a Ana y a la rubia que está atrás de Pablo. Hola. ¿Se escucha o no? Hola. ¿Qué? Quiero que responda algo central que pregunté y que es central en la discusión, que para oponerse o no y para ver los planes y toda la cuestión que estamos discutiendo, que es el valor de la obra que nos están cobrando es un promedio de $1,000,000 por kilómetro. Eso excede por lejos, estamos hablando de 120 millones, el señor Barberi nos dijo, 150, ¿me equivoco? 150 millones. No hay que hacer muros de contención, no hay que hacer ninguna obra, como es una ruta internacional de cordillera, donde el valor de mercado, le recuerdo al señor de Hacienda, ya que nos habla de valores de mercado, son como mucho $700,000. Nos están cobrando $1,000,000 por una calle urbana donde se pavimenta. Entonces, no han justificado, antes de que discutamos cualquier cuestión, es el valor, señores. Nos están haciendo un cobro usurero. Entonces, ¿de qué vamos a discutir si primero nos están imponiendo un valor totalmente fuera de realidad? Eso no lo han justificado, ni técnicamente, ni la factibilidad técnica. ¿Cómo vamos a hacer hormigón? Ya viene la veda y después va a haber que picar para hacer cloacas. ¿Dónde está la coherencia técnica? Entonces, acá tengo cientos de firmas que piden obras. Yo estoy a favor de las obras, pero hechas de una manera coherente, señores. ¿Le contesto? A ver, en ningún momento dijimos que arrancábamos mañana. Esto es, tiene un plazo, tiene una ordenanza... Entonces la veda no entra porque sabemos que es después del invierno. Después, el valor, se utilizan los valores que manda el Ministerio de Obras Públicas para el valor del metro de asfalto. Se cotiza, hay valor de hormigón, valor de asfalto, valor de hormigón H13, 17, y eso se usa, es una tabla que usan de, bajan desde el gobierno para el uso de las calles, y si tiene el fresado, el pavimento, cordón cuneta, asfalto o badene, todo tiene un valor que está estipulado para poder llamar a licitación. Está bien, a nosotros nos lo bajan. ¿Quién se los da? ¿Quién se los da? Estamos de los portales de índice de la construcción. De yo estoy hablando de la Cámara Argentina de la Construcción. Ministerio de Obras Públicas, que pasa los valores. Bien, por favor, ¿la puede pasar por escrito? Por escrito. Estamos dando una propuesta, va a estar todo en la página de la información. Para eso era esta reunión, para dar los aspectos técnicos, para saber si una subida como la de Gaviota tiene la obra completa, con una senda peatonal, con un alumbrado, con un sistema antideslizante. No, ¿están hablando de van a ser un puente o van a ser solamente el asfalto? Porque esos valores parece que consideran un puente y muchas otras cosas más. Está por triple, por lo menos, un valor promedio de mercado, le digo al señor de Hacienda de nuevo, para que tome nota y revise de nuevo con sus asesores para que haga una propuesta coherente para que la podamos discutir y no con apuro y con plazos de oposición. Esa es mi... 10 días nada más. Espero que escuchen primero. Una muestra de respeto. No, esperen, voy a hacer una propuesta porque creo que es uno de los puntos importantes. Y es el miedo a los plazos de oposición que hablábamos ahora de junio. Esperen. Lo que dice la ordenanza. Nosotros hoy trajimos la propuesta. Vamos a postergar para el inicio de la convocatoria para los plazos de oposición, si les parece, a julio. Así ya tenemos un mes, 45 días, para poder enviar información, que manden consultas, y postergamos los plazos de oposición. No hay ningún problema. La apertura de los plazos de oposición los postergamos. No hay ningún problema, es una decisión del barrio. Yo no voy a hacer mucho, simplemente que recuerdo al maestro, hablando de la escuela, Alfonso, todos juntos hemos vencido muchas cosas para que no nos avasallara ni la municipalidad ni el gobierno. Somos un pueblo unido y necesitamos respuestas claras. ¿Usted no da un plazo hasta julio? Bien, bárbaro, pero queremos la información correcta. Y no necesitamos un asfalto mentiroso y no una Mitre 10 veces levantada. Yo sigo acá con la palabra porque seguimos escuchando. Sí, yo había pedido la palabra cuando inició el debate y me saltearon un puente. Pero bueno, algunas cositas ya fueron planteadas. Ustedes vienen con una propuesta de obra pública que de público no tiene nada más que la gestión. Todo lo demás es privado. Yo tengo unos cuantos años y siempre pagó el frentista una parte, pero a los demás no, hasta que no pasa por tu casa no se le pide nada. Como propietaria pago mantenimiento, todo lo que pagamos todos con las tasas municipales, y el enripiado nunca lo vi. El alumbrado, bueno, internet, acá se sacaron una foto hace unos meses por extensión del servicio de internet y eso se frenó por no sé por qué. No quieren invertir. Entonces, hay muchas cosas en las que no encontramos respuesta. Yo creo que acá los vecinos nos debemos dar una discusión porque todo el tiempo la respuesta es la ordenanza. La ordenanza es tramposa. Sí, hay que volver a como era antes, financiación pública más frentistas. El resto de beneficiarios yo no le veo el beneficio para mí viviendo en la mitad del barrio, discúlpenme. Sigue Lorena. Lorena, ¿quién es Lorena? Vamos a tomar el micrófono como un bien ganancial. Yo voy después, Mariana. Bueno, anoté para ser breve. Y aclaro que yo les agradezco que estén acá, porque la propuesta es puramente municipal y me parece muy importante que vengan a poner el cuerpo. Gracias por la aclaración de que la Junta, con la Junta no se dialogó nada, yo no soy comisión directiva. Shh, por favor. No se dialogó nada de esto. Yo no soy de la comisión directiva, pero colaboro lo más que puedo. Quiero ser el vecino que necesitaba cuando yo era presidente. Y la Junta presentó una nota que alguien sabrá si tiene más de un año y todavía no tiene respuesta. Esa nota, saben que tenemos diferencias en este barrio, quiero decir también que estoy orgulloso de esta comunidad. Lo mejor que le puede pasar en la vida a ustedes es vivir en una comunidad como esta. Y esa nota llevaba el consenso que fuimos construyendo así, porque todo lo que ven acá, cuando entran en los barrios, todo lo que ven, hasta los árboles, lo hicimos juntos, los mantenemos juntos. Juntos los vecinos y juntos también con el Estado. Y el delegado es testigo, hombro con hombro haciendo pozos. Atrás de la recolección va el recolector de la Junta. Esta escuela, el playón, ahí está el presidente que hace 20 años hizo el playón. No les hago la lista. Todo lo hicimos juntos y juntos con el Estado también. Y esto no fue así. Por supuesto que tenemos diferencias y yo con la ordenanza no tengo problema porque sirve para hacer muchas cosas en la ciudad. Me parece que es un error haber aplicado esa ordenanza a este barrio, porque como ven hay varias cosas que compartimos, cosas para seguir charlando, y esa ordenanza no nos sirve para nosotros. Entonces mi propuesta concreta, porque en otro barrio puede ser, pero acá resulta muy inequitativo que no habiendo un consenso barrial, nos lo decía cuando nos fue a notificar la subsecretaria, que decíamos, bueno, ¿y por qué tanto? Dice, en otros barrios me piden más. Entonces digo, ¿por qué en este barrio? Es una gran pregunta de por qué esta propuesta aplicada con esta ordenanza en este barrio. ¿Cuál sería el interés municipal para llegar con el asfalto hasta ahí? ¿No le cambia, a Bariloche le cambia algo? En Los Coihues no tenemos un consenso. ¿Cuál sería el interés? Al no estar claro, por supuesto se presta para las sospechas. Hay que muchas fueron mencionadas acá, no las voy a repetir. También es un tema, me parece importante, hemos hablado, por ahí sugirieron de vuelta con la Junta y con vecinos. Bueno, ahí tienen que definir ustedes también como municipalidad si van a hablar con cada vecino. Entonces, cuando EMI te llamen para decir mande la máquina, se la mandamos a cada vecino, se lo mandamos a la municipalidad, o le van a respetar el lugar a las juntas vecinales de Bariloche, promoviendo una ciudadanía comprometida. Acá deben estar todos los que habrán hablado con ustedes y los que no. Pero acá se dice, no en una oficina municipal, sobre todo en un barrio como este. Entonces, mi propuesta, perdón. Mi propuesta concreta es que sacar el acceso a Los Coihues de este programa. La ordenanza puede ser muy bienvenida en otros lugares. Sigamos hablando de los accesos en los barrios. La Junta ya hizo con plata de los vecinos y con el trabajo. Hay gente que nos venía a cebar mate mientras lo hacíamos. La mejora que se hizo en Isla Gaviota, que funciona realmente bastante bien. Como no estamos muy de acuerdo, dijimos, bueno, vamos por el asfalto de eso. Eso fue lo único que se pidió. Nunca se habló de que lo paguen los vecinos. Todavía no hay respuesta a esa nota. Entonces, la propuesta muy concreta es, sigamos hablando. No sé si lo dije, no confundan falta de disposición. No hay falta de disposición. Hay indignación, eso es cierto. No ha habido agresiones. A mí me tocó ahora, hay gente que todavía no ha hablado. Y es muy feo estar escuchando algo que uno siente agresivo y estar callado, no sé si les ha pasado alguna vez. Yo creo que no ha habido agresiones dentro del malestar que generó a tanta gente esto. Si así lo sintieron, pido disculpas en nombre de mi comunidad y en mío propio también, pero no es falta de disposición, al contrario, le estamos pidiendo quédense, tenemos disposición para seguir hablando, entiéndanlo como una indignación y como un error político o una alianza que han hecho con quien sea equivocada. ¿Sí? La propuesta concreta es sacar a la ordenanza, perdón, al acceso a Los Coihues de esta ordenanza. Ningún problema, Mauro. Ningún problema. No, pero estamos contestando. Contestándote a vos. Ningún problema. Bueno, a Mauro no es de la comunidad, porque fue la voz de la comunidad. Lo que quiero decir, ningún problema. Me gustaría saber si hay alguien que está acá que está de acuerdo con eso. Y alguien que no está de acuerdo con eso, alguien que sí quiere que se haga el asfalto. Con esta propuesta. Con esta propuesta que es la que hoy traemos. Con esta propuesta que es la que... ¿Te puedo preguntar algo? ¿Y no puede ser con el acceso hasta el puente? O sea, Isla Gaviota y el acceso hasta el puente. No cambia, claro. No cambia, porque gente, yo vuelvo a decir, nosotros hoy traemos esta propuesta, esta obra con este sistema. No lo quieren, no hay problema, lo sacamos del cronograma. Viviana, sí, lo entiendo claramente, les estoy diciendo, pero escuchen. ¿Me escuchan? No se escuchan, si no se callan no se pueden escuchar. Déjenme, estoy siendo muy clara. Nosotros traemos, vuelvo a decir, esta propuesta con este sistema. Podemos buscar otros. En este momento, a esta propuesta con este sistema, entendemos que todos ustedes dicen que no. No hay problema, vamos a seguir buscando opciones y cuando las haya, las volveremos a traer. ¿Pueden escucharme? ¿Me pueden escuchar? Porque yo escucho a todos los que hablaron antes. ¿No se está prendido? Hola, hola. ¿Se escucha ahí? Ahí está. Bueno, escuchamos a todos, por favor, tratemos de escuchar a los que estamos hace rato esperando para hablar también, porque no hay respeto, sino. Bueno, yo quería decir, nosotros hace 5 años atrás hicimos como vecinos autoconvocados unas notas en las cuales firmaron casi 200 vecinos para que se haga el asfaltado entre la 82 y el puente, no más de eso. Fue pedido, los vecinos lo firmaron conforme y muchos de los que están acá firmaron. Que yo no sé por qué ahora se oponen a esta parte, digamos, pero yo no... déjame hablar. El tema es que si firmamos, yo no estoy de acuerdo que lo paguemos todos los vecinos. Porque la idea no era esta. La idea era que nos asfaltaran y nos hicieran vereda desde el 82 hasta el puente. Viviana me conoce, yo lo presenté con algunos vecinos en el consejo cuando ella era concejal, ella lo recibió. No tenemos respuesta todavía a esto, entró al municipio también, no respondieron. Testigo debe ser también, puede ser también la señora allá, que era la presidenta de la Junta Vecinal de Frutillar. Y bueno, entonces esto quedó así y no se siguió. Ahora sí volvió a hacer una juntada de firmas, por lo que tengo entendido. Lo tiene Mario ahí. Y donde firma una cantidad de gente más. Acá vemos muchos caretas, porque en realidad si firmamos y ahora estamos oponiéndonos, no es así la idea. Estoy hablando yo. Yo creo que se debería... El tema es que yo no estoy de acuerdo que se paguen, que lo paguemos todos, y como dijo una señora acá, se le cobra a la municipalidad a lo que le pasa por enfrente, que se paga a todos los que se le hicieron el asfaltado y pagaron. Tiene que ser así, obvio, para mí yo lo veo así también. Pero el tema es que si el asfaltado implica incomodidad desde el puente para adentro, yo creo que lo mejor es que no se haga, pero que sí que se haga desde el puente hacia la 82. Porque en verano, los que andamos en auto la pasamos re bien, pero que el camina y los abuelos que van hasta el supermercado no tienen ni una vereda en condiciones, quedan tapados en tierra y fue lo que nosotros pedimos en esa nota. Por otro lado, fueron varios pedidos. El recorrido de extensión del colectivo, también se pidió el tema del, bueno, todavía no se terminaba el puente Enero y se pidió en ese momento y bueno, después se terminó. ¿Dónde fue metido? En La Plata, que se hizo el puente Negro, todo lo que era el alumbrado de esa zona y el asfaltado subiendo todo lo que era el puente Negro. Esa plata no sé qué pasó, pero se hizo una parte, falta esa otra parte y La Plata no sé qué se hizo. Así se pidieron varias cosas y esto me parece que para todos podría ser viable en cuanto a hacerlo desde el puente hasta la 82. Y yo creo que ahí, si tuviéramos que aportar, sería más equitativo porque todos lo usaríamos, pero no de esta manera. Pero no de esta manera. Le contesto un tema, a ver, nosotros ya nos llevamos la propuesta de acá. Para que estén al tanto, nosotros ante el Ministerio de Turismo de la Nación presentamos un proyecto en lo que se llama 50 destinos que nos aprobaron, estamos a la firma del convenio, que es un proyecto de una senda desde el puente, monumento petrificado, ruta 82, hasta Virgen de las Nieves. Alejado de la ruta es un sendero como el del kilómetro 8, como el del río Menero, de casi 4 kilómetros, son 3 kilómetros 800, financiado con el gobierno nacional. A partir de esa nota en su momento, porque es lo que decía Viviana, hoy esta es la propuesta. Nosotros seguimos buscando financiamiento tanto en provincia como en nación, porque pueden entrar por cualquier lado el financiamiento y así presentamos las carpetas. Nosotros tenemos presentados, para que se den una idea, casi 10 carpetas en el ENOSA, que es para redes de agua, tenemos en lo que es Promeva, en obras públicas, en turismo tenemos proyectos. Hoy nos aprobaron este de la senda, que sería todo el costado de la calle, bordeando lo de... del lado de la Pampita de Arelauken hasta la ruta 82 y hay una línea pasando por el a 10 metros aproximadamente promedio de la ruta para llegar a Virgen de la Nieve y conectarse en la otra parte del sendero. Eso salió por 50 destinos como obra turística, pero seguimos presentando proyectos. Hoy nosotros nos llevamos claro la decisión de ustedes de que les interesa el asfalto, pero no por este sistema. Entonces, nosotros nos llevamos, tenemos el proyecto, lo tenemos guardado y seguimos buscando financiamiento, pero no por contribución, por mejoras. Eso lo tenemos más que claro, así que en eso no hay ningún problema. Si se quedan tranquilos, nosotros mañana mandamos un mail a la Junta informándoles que el proyecto no va a entrar por el programa de contribución por mejoras. ¿Listo? No se la entregaron, es un lote, es un catastro y es mucho más viejo que el barrio. ¿A quién? Yo también lo conozco mucho. Bueno, igual ese no es el tema, si quieren lo hablamos después afuera. No hay problema, no es el tema. Yo lo único... Bueno, sí, yo no quiero generar conflicto, ya hay suficiente conflicto con la Pampita, ya lo sabemos todos. Nosotros lo que queremos decir o poner un poco en palabras, la primera cuestión que se habló al principio, que dijeron que nosotros ya habíamos acordado y nosotros ya íbamos a pagar el porcentaje. Esto fue, nos llamaron el miércoles a las 6:30 de la tarde, nos convocaron para el jueves a las 8:30 de la mañana, fue mi papá, Sebastián, ya seguramente muchos lo conozcan, fue una cuestión sumamente informativa a la cual nosotros no acatamos el pago. Y nosotros dijimos que íbamos a acompañar lo que el barrio quería hacer. Eso, bueno, porque no quedó claro. Y eso nos parece importante, por eso estamos intentando articular lo más posible con la Junta, con un montón de cosas, y creo que es sumamente importante también. Yo desde la soy profesional del área, o sea, me un poco me entiendo, estoy encargada de los espacios comunes. Me parece que también es, como dijo, acompaño todo lo que dijo Mauro, el acceso a los coigües no es solo un acceso para el barrio como para ahí Barrio del Cóndor. Entramos al guardaparque, entra un montón de turismo, lo vimos el verano, bajan un montón de gente caminando por la calle porque no hay vereda, de los colectivos que frenan arriba. Entonces es una cuestión que me parece que tiene que ir acompañada de un proyecto urbano que defina los estacionamientos, el estacionamiento que se hizo ahora en el borde del arroyo, que no sea solamente una calzada vehicular, que además no sabemos cuál es el ancho. Entonces hay un montón de cuestiones que se pueden hablar. Me parece que esta junta tiene una riqueza enorme, donde tiene una comisión de hábitat, donde la comunidad es recontra activa y acompaña y quiere además coexistir con la naturaleza. Sabemos que el asfalto no es, o el hormigón no es la mejor solución. Entonces creo que esta decisión de... ¿Sí? No, soy, entonces creo que esta decisión de... Sí, hola, sí, ahora me pregunto. Yo soy Vicky Berter, soy hija de Sebastián Berter, soy licenciada en Planificación y Diseño del Paisaje. Sí, sí, el dueño de la Pampita. Acá está mi mamá. Sí, no soy la dueña, mis padres. Y yo me encargo de hacer todo lo que es la espacios comunes con... Bueno, después si quieren lo podemos charlar. Calle, arbolado, con planta nativa. Bueno, un montón de cuestiones que van a ser parte del desarrollo, compostera. Hacemos la articulación con la ARB, con reciclado. Bueno, no importa. Pero sí, por eso. Lo charlamos otro día. No, bueno, eso lo veo otro día. No, pará un minuto. Estoy hablando del coso. No, pero yo te quiero hablar de, yo quiero hablar esto. La decisión... Yo lo que quiero hablar del proyecto, después si quieren hablamos otro día, nos juntamos con la Junta, no tenemos ni un problema. Pero yo estoy hablando sobre el proyecto. Y me parece que esta... Claro. Sí, vengan a Habitat dos veces por mes los lunes y lo charlamos. Yo no tengo problema, el proyecto está abierto y no tengo ningún problema en dialogar con el que quiera dialogar, porque nosotros queremos trabajar en conjunto. No tenemos ni una necesidad de hacer barreras ni generar conflictos. La cancha está al lado. Bueno, cuestión, para, sí, por eso. No, por eso, no quiero generar conflicto con la Pampita, que ya lo sabemos. O sea, me parece que lo que queremos aclarar es que acompañamos la decisión de no hacer el asfalto. Me parece que hay un montón de herramientas como proyectos, procesos participativos que esta Junta podría acompañar y que harían que el proyecto sea algo que sea querido por todos, no de esta manera. Hola, se escucha. Sé que estamos todos apurados, desgastados, un poquito de atención nada más. Silencio, por favor. Bien, nosotros estamos acá en el barrio, hace 8 años, mi compañero desde siempre. Y vivimos justo abajo de Gaviotas, justo abajo de esa curva terrorífica. A nosotros nos caen piedras. Nos cae gente a veces que se cae, nos caen pedazos de cosas de gente, o sea, pedazos de guantes, pedazos de... realmente es peligroso. Por ahí también baja un arroyo que alimenta a renovales de un bosque nativo que hay ahí abajo. Hay muchos renovales hermosos. Entonces me gustaría saber qué se piensa para ese arroyo, qué se piensa para esos renovales, si es solamente poner asfalto y ya. Y también... Nosotros que estamos ahí abajo, ¿cómo podemos vivir con esa obra? ¿En cuánto tiempo la quieren hacer? Y si realmente esto se está derogando hoy, que quede escrito. Que quede escrito en un papel que diga, acá no se va a hacer esa obra. Que nos manden por escrito. Porque realmente las palabras se las lleva el viento. Yo ya dije, mañana se manda un plan. Bueno, yo, por favor, la gente del municipio, la última palabra, o los que más quieran hablar, ¿la pueden escuchar? Yo como vecina me paro con un mal sabor que la municipalidad se vaya con la idea de que yo no quiero mejoras para mi barrio. Yo quiero mejoras para mi barrio. Yo entiendo la figura de pago por mejoras. Muchos no estarán de acuerdo, yo creo que es una buena figura. Mi planteo es, esto ya una cogestión del barrio con la municipalidad, lo pagamos todo. ¿Por qué no podemos pensarlo juntos? A mí como vecina me molesta mucho tener que votar que no quiero una mejora, pero es que no me dan una opción de proponer cuál es la mejora que quiero, o cómo quiero la mejora, o cómo la pensamos. Entonces, mi sinsabor con el que me voy de esta reunión es, estoy de acuerdo que no se haga la hora, pero siento que ahí se acabó la discusión. ¿Y cómo seguimos esta conversación entre el municipio y la comunidad? Nosotros, lo que ya dije, nos llevamos que por este sistema no interesa esta obra. Nosotros tenemos relación con la Junta, que está Julio, que es el delegado, que habla constantemente. La Junta envía notas constantemente a diferentes áreas del municipio para gestionar, y es como dijo Mauro, nosotros trabajamos a partir de la relación con las juntas vecinales, porque es una cuestión de ser orgánicos para no hablar con cada vecino y tratar de trabajar. Lo que nosotros siempre hacemos es eso. Hoy fue un pedido de armar una reunión para contar el proyecto, y no es que se muere acá. Buscaremos otro financiamiento, buscaremos otra forma, pero el trabajo es por medio de la Junta con el área que corresponda, el tema que corresponda. La Junta se junta con nosotros para el tema del transporte, la Junta se junta con nosotros con el operativo invierno, y cuando nosotros tenemos comunicación a la Junta informamos, por ejemplo, de las cuestiones de avalancha, también lo informamos por la Junta. Toda nuestra relación y nuestro diálogo y comunicación es por medio de la Junta, porque tenemos que ser orgánicos y de respeto a las personas que trabajan también en la Junta. Esto fue en conjunto con la Junta para trabajar y que estén la gran cantidad de vecinos que pueda hacer, que asistan físicamente, porque una opción era hacer un Zoom, y los Zoom basta de Zoom también, porque capaz que había mucha gente más que podía participar. Pero no es que queda acá, nos vamos y decimos, los coibues no quiere crecer, para nada. Para nada, Para nada. Pero no, a ver, si no, a través de la Junta tiene que ser. Depende de las áreas. A través de la Junta dice que nos comuniquemos. Yo lo que propongo, ya que ustedes tuvieron la deferencia de venir. A presentar el proyecto y viendo cómo se articulan los vecinos y cómo se articula el barrio, ¿no podemos poner una fecha para que ustedes vuelvan y hablemos sobre este proyecto? Porque el asfalto, o sea, es bienvenido. Pero busquemos un proyecto común. Bueno, claro. Pero con el compromiso de que ustedes vuelvan. Con el compromiso de que ustedes vuelvan. Disculpa, sí. No, a ver. Ahí voy, espera, un segundo. Que cada uno sepa qué va a decir y hacemos una reunión, no hay ningún problema. Nos juntamos un domingo, un sábado, un día de semana, lo que ustedes quieran, pero organícense y nosotros participamos. En principio, ahí recuerdo, por favor, sí, recuerdo que es importante que, a ver, recuerdo, ¿sí? Mario, escúchame, por favor, ¿sí? La Junta cuenta con un espacio de planificación participativa, que es la Comisión de Ambiente y Hábitat, en la que nos juntamos cada 15 días, ¿sí? Todas esas fechas, dos veces por semana, para tratar estos temas. El proyecto de Isla Gaviota, que se presentó a la municipalidad para anteproyecto, bueno, para, digamos, que sea financiado con fondos municipales, salió de ahí, ¿sí? Se trabajó ahí. Una vez que se trabajó ahí, fue a comisión directiva y después de ahí se presentó. Entonces, los vuelvo a convocar, invitar, por un lado, a ese espacio que es en el que nos juntamos. Si hay algo, como por ejemplo, hoy esta participación extra fue posible porque fue un domingo a las 11, bueno, quizás esto, este tema, amerita una reunión extra, quizás, no sé, una vez por mes, un domingo a la mañana, ¿sí? Veamos. Queda abierta la posibilidad, porque vos siempre dijiste, Mario, que a las 19 no llegás, yo doy clases, y un miércoles, por ejemplo, tampoco no podría estar si me citan a las 7, no puedo. Entonces, eso por un lado. Lo segundo es que está bueno que reforcemos la comunicación, ¿sí? Y que el tema, digamos, hoy todavía hay gente que no le llegó por el canal de la Junta esto, y quizás, si esto va a seguir, nosotros necesitamos que le llegue inmediatamente, que por favor se pongan en contacto con la Junta, que escriban un mensajito, pidan que se los agende para entonces seguir en contacto. No sé de qué manera fueron informados, y esto esta vez fue así, como medio excepcional. Listo, nada más. Esto evidentemente sigue. ¿Sí? Ahí está. No te toca a vos. De la escuela más que a la entrada está habiendo problemas graves con la circulación en esta cuadra de la escuela, algo que en algún momento, si pasa en Occidente, vamos a lamentar. Hoy le entregué una nota pidiéndole que reveamos. Julio, la verdad que tuvo una predisposición, Julio López vino, nos juntamos, vimos la dinámica de entrada y salida de la escuela. Esta calle estamos pidiendo podríamos discutirlo. Nosotros evaluamos varias cosas y dijimos, bueno, podría ser de mano única a la hora, aunque sea de entrada y salida, podría ser que solamente se estacione la mano de enfrente en esta cuadra nada más, podría ser que se hagan obras para encauzar el agua que cada vez más baja del cerro, se arman charcos, la gente tiene que andar esquivando, los chicos, las chicas no tienen dónde pisar. En cualquier momento tenemos un accidente, y ya que estamos los vecinos y las vecinas acá, decimos, los accesos son para que la gente que tiene movilidad reducida puedan bajar con facilidad, hay autos estacionados en los accesos a las horas de entrada y de salida, el tacho de la escuela es el tacho de la escuela, les pedimos que no pongan basura arriba porque se llena de ratas y la basura que ponen arriba la desparraman los perros. Bueno, esa cosa les pedimos hoy a la municipalidad, quedaron en que se lo llevaban. Y otra cosa que le pedimos también es del predio que le cedimos, de nuestra parte del predio que le cedimos para que hagan el jardín, porque era una necesidad barrial, queda varios metros hasta la Biblio y varios metros hasta el fondo para que podamos hacer, que nos ayuden, como hicimos con CEMELAC, el movimiento de suelo, hacer un playón, porque aquel playón está imposible, aunque sea chiquitito, con miras a techarlo después. Bueno, eso fue lo que le pedimos nosotros de la escuela. Gracias por recibirlo. FM Los Coihues.